Presentas. En solo un instante, el horror puede provocar temblores, palpitaciones, escalofríos, bloqueo mental y parálisis física. En tan escaso espacio de tiempo, quedarás atrapado entre nuestras garras. Decídete ahora, pero recuerda, son pocos los osados que han logrado escapar con vida de este lugar. ¿Te atreves? ¿Quieres pasar miedo? Hace 5 años, estando yo muy enferma, tenía el mismo sueño todas las noches. Soñaba que caminaba por el campo, y desde lejos podía ver una casa blanca, baja y larga, rodeada por una arboleda de tilos. A la izquierda de la casa, un prado bordeado de álamos rompía agradablemente la simetría del paisaje, y las copas de estos árboles, que podían verse tan solo a distancia, se agitaban por encima de los tilos. En mi sueño, me sentía atraída hacia esta casa y caminaba en su dirección. A la entrada, había una puerta pintada de blanco. Luego, seguía una senda que describía graciosas curvas, bordeadas de árboles, bajo los cuales se encontraba flores de primavera, prímulas, margaritas y anémonas que se marchitaban apenas las cogía. Luego, la senda terminaba y me encontraba a pocos pasos de la casa. Enfrente de la casa había un amplio césped, cortado como el césped inglés y casi desnudo, con un solo macizo de flores violáceas, rojas y blancas, que causaban un efecto delicioso en medio de aquella extensión verde. La casa de piedra blanca tenía un tejado muy inclinado de pizarra azul. La puerta, de roble claro, con sus paneles tallados, se encontraba en lo alto de una pequeña escalinata. Deseaba entrar en la casa. ¿Hay alguien en casa? ¡Oiga! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en casa? ¡Oiga! ¿Hay alguien? Pero nadie me respondía. Quedaba muy desilusionada, hasta que por fin me despertaba. Ese era mi sueño, que se repetía un mes tras otro con tal precisión y fidelidad que terminé por imaginar que indudablemente había visto este parque y este castillo en mi niñez. Sin embargo, cuando estaba despierta, no podía recordar cómo era, y mi deseo de ver esa casa se convirtió en una obsesión tan grande que un verano, después de haber aprendido a conducir un pequeño coche, decidí pasar mis vacaciones en las carreteras de Francia, buscando la casa de mis sueños. No voy a contarles mis viajes con detalle. Exploré la Normandía, Turena, Poitou, pero no descubrí nada. En octubre, volví a París y todo aquel largo invierno lo pasé soñando con la Casa Blanca. La última primavera reanudé mis viajes por el campo, en los alrededores de París. Un día en que me encontraba en una colina cerca de Orleans, de pronto experimenté una agradable sorpresa. La emoción curiosa que uno siente cuando reconoce, después de una larga ausencia, a las personas o los lugares que ha amado. Aunque no había estado nunca en aquella región, reconocí perfectamente el paisaje que tenía a mi derecha. Las copas de los álamos coronaban una arboleda de tilos. Por entre el follaje, todavía poco denso, se advertía que existía una casa. Comprendí inmediatamente que había encontrado el castillo de mis sueños. Con toda naturalidad, sabía que un centenar de metros más allá saldría de la carretera principal una pequeña senda. La tomé. Me llevó a una puerta blanca, y desde allí seguí la senda por la que tantas veces había caminado en sueños. Bajo los árboles, admiré la alfombra de suaves colores, formada por las margaritas, las prímulas y las anémonas. Cuando llegué bajo el arco de los tilos, pude ver el césped verde y la pequeña inclinación, al extremo de la cual se encontraba la puerta de roble claro. Bajé del coche, subí rápidamente la escalinata y llamé al timbre. Temía que nadie me respondiera. Pero casi inmediatamente apareció un criado. Era un hombre con un rostro melancólico, muy viejo, vestido con una chaqueta negra. Al verme, pareció sorprendido y me examinó atentamente sin hablarme. Le pido perdón. Voy a hacerle una petición extraña. No conozco a los propietarios de esta casa, pero le agradecería mucho que me permitiera verla. El castillo está en alquiler, madame. Yo estoy aquí para enseñarlo. ¿En alquiler? ¡Qué suerte más inesperada! ¿Cómo es que los propietarios no viven en esta casa tan encantadora? Los propietarios vivían en ella, madame. Realmente amaban vivir en ella. Solo partieron cuando la casa quedó encantada. ¿Encantada? Eso no me detendrá. No sabía que en la campiña francesa creyeran todavía en fantasmas. Tampoco yo lo creería, madame, si no me hubiera encontrado tantas veces por la noche en el parque al fantasma que alejaba a mis amos. ¿Qué historia? Una historia de la que usted, menos que nadie, madame, debe reírse. ¿Por qué? Porque, madame, usted es el fantasma que hizo abandonar a mis amos su querida casa hace ya años. Regístrate en iVoox, iVoox, y suscríbete ya a nuestro podcast. En iVoox, en iVoox, es solo un minuto, es solo un minuto. Déjanos tus likes y comentarios, y recibe una aterradora respuesta de nuestro equipo. Ah, y pásate ya por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Porque somos más de un junior y te aguardan contenidos exclusivos para dar rienda suelta a tu pasión por el horror en todas sus dimensiones. ¿Quieres de los tentáculos de terror y nada más sigan extendiéndose más allá de los eones? Háblale a tus amigos en tus redes sociales de terror y nada más. Recomienda tus audiorelatos y ficciones sonoras favoritas. Te estamos esperando.